The rain in Spain stays mainly in the plane. En un aeropuerto doméstico, de madrugada, en invierno, aún no se abre la cafetería. El hombre trata de obtener café de la máquina con monedas. La máquina absorbe los cuartos, pero no entrega el café. Él la sacude y la golpea. También fracasa con la máquina que expende cigarrillos. Una señora se le acerca y le habla en su idioma, el idioma de él. Le aconseja cómo tratar las máquinas rebeldes. Él prueba y nada. Después, a bordo, en vuelo, cuando se apaga la señal de no fumar, ella le pasa un cigarrillo. ¿Cómo se dio cuenta de que yo era extranjero si no hablaba? Pero refunfuñaba malas palabras. Fuman. Y después él quiere saber de ella, y ella corresponde a la curiosidad. Ella dice adivinar que él es escritor y él asiente complacido. ¿Por qué escribe? ¿Porque está solo o para sentirse solo? ¿De qué escribe? De amor. Lo ha dicho con intención, como si le tendiera una seducción. Pero, le advierte, de amor dentro de los límites morales. La mujer quiere saber, ¿qué moral? Él responde, la cristiana. La mujer pregunta, ¿eso lo hace sentirse bien? El hombre replica interrogando a su vez, ¿y usted? ¿Está casada? ¿Es feliz? Ella dice que sí y él se retrae como ante una puerta cerrada. Intenta el asedio por otro camino. ¿Cree en Dios? Ella declara que sí. Pero él indaga algo más. ¿Se atiene a sus principios? ¿En qué aspecto requiere ella? ¿En la conducta, en lo que hace? Gracias a Dios, no, declara ella. Gracias a Dios. Texto de Antonio Di Benedetto, publicado en el libro Cuentos del Exilio.